Por aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús y dijo a sus cortesanos: «Ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos». En efecto, habiendo prendido Herodes a Juan, lo encadenó y lo metió en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: «No te está permitido tenerla». Quiso matarlo, pero tuvo miedo del pueblo, que lo tenía por profeta. Al llegar el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar en presencia de todos, y tanto gustó a Herodes que bajo juramento prometió darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame aquí, en esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los convidados, ordenó que se la dieran, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y fue entregada a la muchacha, que la llevó a su madre. Llegaron luego sus discípulos, tomaron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Al enterarse Jesús, se alejó de allí en una barca hacia un lugar desierto, él solo. En cuanto la gente lo supo, le siguieron a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio un gran gentío y, compadecido de ellos, curó a sus enfermos. Al atardecer, se acercaron sus discípulos a decirle: «El lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que vayan. Dadles vosotros de comer». Ellos le respondieron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él dijo: «Traédmelos aquí». Y después de mandar que la gente se acomodara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo y los bendijo. Partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron los trozos sobrantes, 12 cestos llenos. Los que comieron eran unos 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente después, mandó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Al anochecer, estaba él solo allí. La barca estaba a mucha distancia de tierra, batida por las olas, porque el viento le era contrario. A la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y por causa del miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida habló Jesús y dijo: «Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo». Pedro entonces le respondió: «Señor, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, comenzó a andar sobre las aguas hacia Jesús. Pero al ver que el viento era muy fuerte, se asustó, y al empezar a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Al instante le tendió Jesús la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Después de haber subido a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a la región de Genesaret. Al reconocerle, las gentes de aquel lugar avisaron por toda aquella comarca y le trajeron todos los enfermos, suplicándole que les dejase tan solo tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos.